Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor. Y es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará? Te ayudé a subir peldaños, entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos yo a mi casa. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un ventil hasta mañana. Pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. Me he pasado la vida haciendo horóscopos, apostando a mi fe de jugador. Ahora puedo sentarme junto a un álamo y en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán